sabroso, este ritmo suavecito, oye. Apriétale el tumbaíto. Que va, mamá. Apriétale el tumbaíto. Apriétale el tumbaíto a la que tiene 18, porque le mete duro al montuno y lo baila pegadito, oye. Apriétale el tumbaíto. Para fumar, caballero.